parte del mundo. La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Abriendo nuestro último bloque de Brothers por Metro 95.1, nos metemos en la última media hora del programa. Está claro que es el momento del special guest, es el momento de escuchar hoy el invitado, es Adrián Auer, DJ y productor que ha editado para grandes sellos a nivel mundial y que gira alrededor del mundo. Bueno, es argentino y lo tenemos para disfrutar aquí en Brothers por Metro 95.1. Escuchamos a Adrián Auer en el special guest. Brothers special guest. We'll be right back. Brothers Special Guest. Estás escuchando Brothers, el special guest Adrian Auer. We'll be right back. Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. Adrian Auer. Brothers.